pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Faltan 3 semanas para el 10 de junio. Será domingo. Y será la oportunidad de reunirnos nuevamente los entusiastas de los autos viejos, de los que marchan y sirven como vehículos, y aprovecharemos para reunirnos en Sarandí de Barcelo. Partiremos desde Melo unas 6 cachilas y algunos autos nuevos donde van las familias, naturalmente, y desde Río Branco partirán otras tantas para encontrarnos a mitad de camino precisamente en Sarandí de Barcelo, lugar apropiado para compartir un par de corderos que serán provistos por el amigo José Barcelo. Fue una idea de Miller. No dejar enfriar el entusiasmo y encontrarnos a mitad del camino. Por supuesto llevaremos algunos músicos, una buena dosis de humor, anécdotas del viaje anterior, fotos de tenidas anteriores y el espíritu que hace que nos congreguemos periódicamente para hacer lo que nos gusta, viajar en autos clásicos, preferentemente vintage. Ya hay en carpetas 2 proyectos más, uno para septiembre, que unirá a Punta Muniz, el lugar donde primero se ve el sol hasta Paso Pereira, en un corte transversal de todo Cerro Largo, en 3 días de confraternización y probando los caminos de tierra. El otro encuentro previsto ya es para el 2 y 3 de febrero del año próximo y será en La Laguna, donde concentraremos no menos de 50 autos de hasta el año 1932 y naturalmente otros más nuevos, pero siempre dentro de la escala de antiguos y clásicos. Con alegría hemos comprobado que un par de amigos entusiastas que tienen otros autos antiguos están restaurando 2 Ford A doble Phaeton del año 29, a cual quedará mejor de acuerdo a los antecedentes de ambos. Nosotros estamos prontos para la partida el 10 de junio, junto al Vasco Losegui, junto a Rubio Gutiérrez, junto a Marcos Rojí, la Tigresa, que cambiará la moto por un Ford A para estar en esta ocasión acompañada por su esposo, Celso Cordero. Nosotros, con la Ford que recorrimos en Uruguay, y naturalmente Ulises Techera, que ha sido quien nos ha acompañado siempre. Ya está dispuesto que será Tania González quien nos acompañe en la butaca derecha de nuestra cachila. Hemos invitado a Yuri Lima, a Ramón de Sousa, el hombre de Ceguay, al amigo Lima de Fraile Muerto, hombre que tan bien nos trató junto con la alcaldesa y otros amigos en oportunidad de nuestro viaje anterior donde pernoctamos en Fraile Muerto. El mercenario Willy Bauter, que hace 40 años está viviendo en Río Branco, seguramente se sumará a la caravana que, encabezada por Luis Miller, partirá desde allí para encontrarnos en el kilómetro 55. Como saben, nosotros no creemos en los museos ni en los autos de museo. Los autos se hicieron para andar, y eso es lo que tratamos de hacer. Entendemos que son parte del patrimonio cultural del país y luchamos para que no se vayan engordando algún bolsillo flaco. La cita es el 10 de junio, el lugar del encuentro, Sarandí de Barcelo. No está financiado ni por la Intendencia, ni por el Ministerio de Turismo, ni por el Ministerio de Cultura. Es un emprendimiento particular que lo hacemos los que amamos este tipo de actividad. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.